Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. ¿Qué trampa, pandilla? Eso que acabamos de escuchar es el intro que viene en el disco del profeta del nopal de Rodrigo González, del cual vamos a estar hablando aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de narrativas audiovisuales salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida, esperando que te quedes y que me acompañes en este recorrido musical, y sobre todo que te guste. Pues este programa se lo quiero dedicar a alguien que ha sido muy importante en mi vida, tanto por su amistad como por sus enseñanzas. Yo, aunque no lo crean, ¿no? Es como que van a decir que para la forma en que hablo, para la forma en que me expreso, podría ser alguien improvisado, lo cual soy un 50% improvisado en lo que estoy haciendo, tanto en este programa de Sin Licencia y como en el programa de Segmento Podrido. Soy una persona, puede decir, improvisada y que muy nerviosa, ¿no? Pero para realizar estos proyectos yo me preparé de una manera autogestiva, con banda y con un gran maestro que terminó siendo un gran amigo. Bueno, así les el contexto. Yo participaba en un espacio que se llamaba El Rancho Electrónico. Creo que todavía anda, espero que sí. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo a toda la banda que siga en El Rancho Electrónico. Yo conocí ahí al Gato Viejo en talleres. Él daba muchos talleres de radio libre, hacer entrevistas, de locución. Uno que dio, me acuerdo, es sobre si te llegan a detener la tira, qué derechos puedes hacer. O sea, tenía una gran variedad en sus talleres. Pero el primero que recuerdo fue ese, el de la... Es que no me acuerdo, era la... Por en caso de detención, era cuando estaba muy sonado la onda de las detenciones en las protestas de por Ayotzinapa, si no mal recuerdo. Más o menos era esa vaina. Y él, pues los explicaba, ¿no?, en su taller en qué consistían ciertas leyes que podíamos hacer o qué pasos a seguir, ¿no?, si éramos encapsulados o si éramos detenidos, ¿no?, en una manifestación, protesta o como se llame, ¿no? Y ya de ahí empezamos a platicar y demás, y luego empezó a hacer talleres sobre locución, radio libre, medios libres, cómo hacer una entrevista, y yo me clavé ahí, me empezó a gustar la forma en que explicaba los talleres. Empezamos a tener buena amistad, terminamos siendo buenos amigos, gran carnal, y todo eso se dio a raíz, ¿no?, de que empecé a hacer el Segmento Podrido. Necesitaba una forma, ¿no?, de cómo expresarme, no salir tan a la viva México, ¿no?, aunque parezca, ¿no?, que ando en eso, ¿no?, que de repente me levanté un día y dije, voy a ser un locutor, o tratar de ser un locutor, o tratar de entrevistar a alguien. Pues no fue tanto así, sí hubo una preparación, porque yo soy una persona, como lo has notado en los diferentes programas que he hecho, tanto en Sin Licencia como en Segmento Podrido, soy una persona muy nerviosa, muy tímida y muy cohibida. Así es que cada programa que llego a hacer, cada vez que me veas o me escuches, me cuesta mucho, mucho trabajo, pero lo hago. Y como les mencionaba, ¿no?, la cuestión de que, pues no fue de que me levanté, me preparé, y fue el Gato Viejo quien me ayudó mucho a prepararme. Como les mencioné, me acuerdo mucho de una vez que apenas recién llevamos un rato en su taller, el de, es que no me acuerdo si era como el de guiar una entrevista o el de locución para radio, no me acuerdo muy bien, pero el chiste era que pues yo era muy, como les mencionaba, bueno, soy muy nervioso hasta el día de hoy, y él me dijo, me acuerdo que yo estaba en la Alameda. Sabes que me acuerdo mucho de esa, porque fue de la es la primera vez que he hecho algo como lo que hice, ¿no? Lo que les voy a platicar. Me habló, yo estaba en la Alameda Central viendo cómo jugaban ajedrez. Me dijo, oye, carnal, vamos a hacer algo del internet, vamos a hablar sobre el internet y la piratería, algo así. Me estaba como comentando, ¿no? De lo que quería hacer como una charla, ¿no? Una de esas charlas que se llevaron en el Rancho Electrónico, varias charlas sobre el software libre, sobre privacidad, sobre todas esas vainas, pero me acuerdo que era sobre postiosis, algo así, era un tema interesante. Que fue 2-3 bandas y sí me puse muy nervioso. Pero él me dijo, bueno, regreso, ¿no? Y él me habló y me dice, ¿sabes qué onda? ¿No te gustaría ser el moderador? Y yo así, ¿moderador? ¿De cómo? ¿Qué? No, sí, el que presente. Tienes que leer tal cosa y pues presentar a los invitados, dar quién habla, ¿no? Dar la palabra, o sea, dar una pequeña introducción. Y yo, sí, y le dice, no, mira, no te preocupes, si no te sientes chido, pues no hay bronca. Ve y ahí me ayudas. Y le dice, si no, yo estoy ahí contigo, yo te ayudo para que lo lleves bien. Y sí, me acuerdo que le dije, va, sí, me animo, ¿por qué no? Me lo dijo con 3 semanas más o menos de anticipación. Y pues sí, me preparé mucho, ¿no? Leí lo que me dijo, más o menos veía las ponencias que se hacían en el rancho, asistí a algunas. Asistí a varias ponencias que se hacían, a varias charlas, y más o menos sabía cómo era la dinámica que se hacía en ese tipo de actividades en el Rancho Electrónico. Y pues se dio, lo hice, no sé si bien, no sé si mal, pero lo hice. Y fue una experiencia muy bonita en mi vida, porque nunca había dado ese paso, ¿no? De hablar tanto en público. Y pues ya, a la larga, pues ya dije, pues le dije a Gato, sabes que voy a tener un proyecto que se llama Segmento Podrido, es de entrevistas, pero pues tú me conoces, soy muy nervioso. Y dice, no, mira, te voy a dar unos consejos, acuérdate del taller que tomamos. Mira, me acuerdo que en el taller que tomé con él, era hacía dinámicas pues chidas, ¿no? O sea, referente de que pues tú vas a ser tal persona y tú tal, hay que entrevistar, si los veníamos a entrevistar entre las compas y los compas que tomamos el taller. Me gustó mucho ese taller. Tengo muy bonitos recuerdos del taller porque ahí empecé a hablar un poco más, y me refiero un poco más teniendo una cámara, un micrófono. Y también algo que me acuerdo cuando iniciamos el taller con Gato Viejo, es que no recuerdo si fue el de medios libres o comunicación para medios para comunicadores populares. Si no mal recuerdo, si no, el Gato me va a corregir en los comentarios. Espero que me escuches, Gato. Pero sí, fue, me acuerdo que él puso una grabación, ¿no? De gente dando noticias o así, llevando un programa, y gente así muy normal, ¿no? O sea, no la Super Voz ni una edición bien chingona, ¿no? O sea, como que gente agarró a lo que yo hago, ¿no? Una mezcladora, y más o menos le movió, checó los audífonos, ah, pues me late cómo se escucha, vamos a darle, ¿no? Y así la puso, ¿no? Ya, pues la clásica pregunta, ¿qué piensan sobre eso? No, pues no, pues banda, ¿no? Que lo está haciendo. Bueno, pues sí es eso, ¿no? La banda que lo está haciendo, pero es gente que lo quiere hacer, o sea, no importa, ¿no? O sea, como que ese mito de que solamente pueden hacer radio, solamente puede haber gente en la locución que tenga bonita voz. O sea, si tú tienes algo que decir y tienes las ganas, pues hacerlo, ¿no? Y así me empezó a explicar toda esa onda. Y de ahí empecé le platiqué del proyecto de Segmento Podrido. Me empezó a dar unos tips, me pasó unas lecturas de cómo entrevistar. Y hasta la fecha, ¿no? Ahorita recuerdo, ¿no? Los 5 años que llevo haciendo Segmento Podrido. Y este programa que ya llevo un ratito, ¿no? Yo creo que de llevar unos 2 años, más o menos, haciendo sin licencia. Como que sean así. En Segmento Podrido siempre, en ocasiones, bueno, la mayoría de las veces lo menciono, le digo saludos a mi sensei, Gato Viejo. Ya tenía como esa muletilla en el programa. Sí, me acuerdo todavía, ¿no? Ahorita ya con las prisas de que ya estoy solo, bueno, siempre lo he hecho solo, ¿no? Pero así como que se me va el pedo. Siempre, pero cada vez que me acuerdo lo menciono, ¿no? Y lo menciono, o sea, siempre lo menciono chido, bien carnal el Gato Viejo. Fue un momento muy chido en mi vida. Creo que el rancho marcó, Rancho Electrónico marcó en mí algo que ningún espacio lo había marcado antes. Fue un antes y después, ¿no? De cómo entender el hackeo, el hacer las cosas por hazlo tú mismo, ¿no? Como que esta idea, ¿no? De que al principio entraba, ¿no? Pensando que todo iba a ser tecnología, iban a ser términos muy complicados, lo cual había sí talleres para ese tipo, pero en la general eran muy accesibles los talleres, era muy chido. Creo que ahí conocí muchas buenas personas que me brindaron, que hasta la fecha de al día de hoy les sigo hablando. Y una de esas pues es Gato Viejo, ¿no? Creo que lo que me dejó el rancho fue este cambio de chip, de memoria en mi hacer, ¿no? El hackear un cine, en hacer tus narrativas audiovisuales salvajes, pues todo se cuajó, todo fue ahí en ese espacio, en el rancho, ¿no? Y también, o sea, lo que pasó ahí en el rancho, ¿no? Toda esta forma de entender, de expresarte, de compartir los medios libres, el software libre, fue algo muy chingón que marcó hasta el día de hoy lo que es Sin Antena, lo que hago como Segmento Podrido, lo que hacemos con Sacrificio 69, lo que se hace aquí en Sin Licencia, pues viene cuajado de ese proyecto, ¿no? Del rancho electrónico. Y lo más chingón es para mí es que no nada más viene no nada más viene formalizado dentro de una comunidad hacker, dentro de una comunidad que veía la tecnopolítica, ¿no? Sino que también viene marcado con una gran amistad, grandes amistades, ¿no? O sea, con grandes compas que les sigo hablando, que sigo haciendo proyectos con ellos. Gran experiencia que viví ahí en el rancho. Y de las personas que he conocido en mi vida, que han estado, que independientemente, o sea, es que la verdad es lo chido que le tengo esta amistad al Gato y esta como verlo como un sensei, es que a diferencia de otros compas que los quiero mucho, pues no fue tanto una cuestión de alcohol, ¿no? O sea, o cuestiones de ese pedo, fue una cuestión más como de enseñanza, ¿no? Como que una cuestión más de explicarme cómo es la mecánica, ¿no? De hacer ciertas cosas o por qué quererlas hacer, ¿no? Creo que es algo que yo le agradezco mucho al Gato Viejo. Y pues bueno, vamos a escuchar música, ¿no? Ya me estoy expandiendo mucho en esto, que creo que es lo vale, por eso es salvaje, ¿no? Puedo hacer unas cápsulas así de 10 minutos hablando y una canción de un minuto, ¿no? Pero bueno, esto es parte, ¿no? Del programa. Espero que no te haya aburrido todo este show y también espero que lo estés escuchando, Gato Viejo. Para mí significas un gran valedor, un gran maestro, y te mando un fuerte abrazo. Y vamos a escuchar esta canción que te la dedico, que se llama Tiempos de Híbridos. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, su peor locutor y su peor MC maestro de ceremonias. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Tiempos de Híbridos de Rodrigo González en el disco El Profeta del Nopal. Es el segundo programa que hago de Rodrigo González. El otro fue Urban Historias. Si no las has escuchado, como se avientan las de los youtuberos, ¿no? Te dejo el link en la descripción. ¡Ay, qué mamadas! ¿No? Pero bueno, no está de más. Si te interesaría escuchar ese programa, pues ahí está en sinantena.com, en la pestaña de Sin Licencia. Hay un chingo de cosas, así es que va a ser un reto encontrarlo, pero si lo quieres escuchar, lo vas a encontrar, homies, ahí en la página. ¿Qué decir de las canciones de Rodrigo González, ¿no? Para mí son unas canciones como que reflejan mucho a la banda que va al día, ¿no? Bueno, la banda que vamos al día y con un futuro bien incierto, ¿no? Se me hace mucho de esa onda, ¿no? Creo que lo platiqué en el programa que mencionaba acerca de Urban Historias. Creo que refleja mucho esa parte, ¿no? De la banda que sale a chambear y se la tiene que rifar. Bueno, que salimos a chambear y luego las tenemos que rifar, o que luego no tenemos chamba, ¿no? Y también de esa banda, ¿no? Que anda chambeando, pero de una manera, pues, más pinche ñera, ¿no? Mañera cuando andan de malandrines atracando en el barrio con gente que pues luego le llega a quitar lo de los pasajes o lo de la comida, ¿no? Y es esa banda, ¿no? Que le late lo ajeno, que no se va a atracar a otros lugares más, tipo como la San Rafael o como la pinche Polanco, ¿no? Porque ahí está ñero. O sea, ¿quién va a atracar ahí? Chingo de seguridad. Pero, en fin, creo que refleja ese carácter ese carácter de esta banda, de nosotros que andamos al día con un futuro incierto. Sabemos si tenemos trabajo hoy, el día de mañana, quién sabe, y a llenar esas solicitudes de empleo. Pero eso ya es otra cosa más pesimista. A mí, cuando empecé el proyecto de Segmento Podrido, me gustó, puse la canción de Asalto Chido de Rodrigo González, porque reflejaba para mí mucho lo que trataba de hacer en ese entonces y lo que trato de hacer ahorita en Sin Antena. Creo que refleja mucho esta onda, ¿no? De la letra que dice a lo que yo trato de hacer con NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, ¿no? Decir, este es un asalto chido, homie. Cáiganle, ¿no? O sea, como que asaltar la red, asaltar esas plataformas, ¿no? De ver cine y pagar dinero, ¿no? De crearte una membresía o estar pagando cada mes cierta cantidad para ver películas y que ni siquiera las puedas descargar, ¿no? O sea, como que venga esa onda de las puedes ver y al día de mañana ya no las vas a poder ver, tienes que volver a pagar para volverlas a ver, ¿no? O sea, se me hace muy ñero, muy capitalista, ¿no? Y en ese sentido es cuando sale NAS, cuando sale Segmento Podrido, cuando sale Sin Antena, el decir, vamos a asaltar, banda, y la idea de no asaltar con cuestiones de dinero, porque no hay en este, al menos aquí no hemos generado dinero, que tampoco es como el plus de hacer esto, ¿no? Pero también no es como, bueno, vamos a vivir de buenas intenciones, que lo hacemos, ¿no? Pero, o sea, luego las donaciones, homies, así es que no se olviden a todo esto que digo, ¿no? Luego, con ese concepto yo empecé a hacer cosas, ¿no? Con la idea de las donaciones, tanto monetarias como de equipo, ¿no? Que bueno, eso si se dan o no se dan, al menos a mí no se me han dado, a lo mejor a otros proyectos que están más o menos en el mismo patín se les da. A mí no se me ha dado hasta el momento, hasta el día de hoy, como vengo diciendo. Pero bueno, retomando, ¿no? Como que se me hace muy ñero esas ondas, ¿no? De ver un video y te llegan de publicidad, ¿no? Y, o como el mismo, la misma idea del cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el viralismo, cómo funciona la cuestión del dinero en YouTube, cómo gente hace cosas pensando en seguidores y en tener dinero y en ser alguien reconocido, ¿no? Por su chamba, ¿no? Como que yo creo que sin caer en exageraciones, uno patea una piedra y salen 20 youtuberos, ¿no? Y, o sea, no digo que esté bien o esté mal, ¿no? Creo que parte de los medios libres es hacer las cosas que tú quieras hacer y compartirlas, ¿no? Lo que yo creo que ya es una exageración es el dinero que se ganan ciertas personas por hacer cada cosa. Se ganan cerca de 30 mil pesos, 40 mil pesos vienen facturando al mes. O sea, hay videos bien chatos, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿quién soy yo para decir qué está mal o qué está culero, ¿no? O cuestiones estéticas, ¿no? Cuando yo hago un programa bien chafa, ¿no? Y tengo un proyecto pues bien chafa, ¿no? Pero pues ni pedo. A lo que voy con todo esto, ¿no? Cuando hablo de la canción de Asalto Chido, pues es eso, ¿no? Refleja mucho lo que es sin licencia y sin antena y nada, ¿no? Estamos asaltando esa idea, ¿no? De a huevo generar dinero por un contenido, ¿no? Es más, hasta lo estamos aventando la bronca, ¿no? De que estamos subiendo películas que a lo mejor el día de mañana pues van a decir, güey, a ver, presta, ¿no? ¿Cómo que subes esas películas y no tienes ni siquiera un derecho? Son copyright, estamos subiendo música, ¿no? O sea, simplemente el programa, ¿no? Estamos pasando música que no tenemos licencias, no tenemos derechos, simplemente lo hacemos por compartir, sin esperar algún tipo de cambio. Como repito, las donaciones ya es opcional, pero como que le traté de dar la vuelta a esa tortilla, como que si venimos a robar, y a robar no la cuestión del dinero, venimos a robar la cuestión del simbólico, ¿no? Al capitalismo, el decir, mira, se pueden hacer las cosas y no puedes, y no es necesario ganar los 34 mil varos al mes que viene facturando un youtuber de medio abajo contenido. O sea, que me refiero a medio abajo, a un contenido entre medio chafa y medio culero, ¿no? O sea, no se viene, no venimos a hacer eso aquí, al menos en Sin Licencia y en NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y en Sin Antena. Venimos a robar, como dice la rola, ¿no? Esto es un asalto chido, soy un chavo gandayete, esto nadie me va a detener, ¿no? Y hasta la fecha, gracias a la suerte, tal vez, como la canción que vas a escuchar, he tenido un poco de suerte en que no me han tumbado la página. Creo que el estar en el under es lo que me permite, ¿no? Esta invisibilidad que tengo, que a veces luego me quejo, ¿no? Pero esta invisibilidad me ha ayudado mucho a que el proyecto siga, al que las personas que me llegan a escuchar, que me llegan a ver, que llegan a entrar a la página, son personas que saben que tranza, ¿no? O sea, saben que esto no es viral y que no andamos haciendo cosas para generar dinero, andamos haciendo cosas para compartir, para generar redes de confianza, para generar otro tipo de compartir los audiovisuales de una manera pues accesible, ¿no? En que tú nada más digas, ah, pues me latió esta película, pues la voy a descargar, y las descargas sin pedos, ¿no? O que digas, no me gustó, pues no la voy a descargar, y el afán de que no te van a aparecer publicidad ñera, ¿no? O sea, no te va a aparecer Liverpool con 12 meses sin intereses o Palacio de Hierro, o te va a aparecer Coppel, ¿no? Que ya salieron ciertas cosas, así es que en ese sentido pues está chido, ¿no? Que estemos haciendo que estemos haciendo otras cosas, ¿no? Estamos robando a ese capitalismo visual que yo llamo, ¿no? A esa gente que es capaz de insultar, pegar, bajarse los pantalones, ridicularizarse o ridiculizar a las demás con tal de generar apoyo económico, con tal de generar likes, que para mí eso es un absurdo, sin caer en buenas intenciones, sin caer en esto está chido, creo que también cometo muchos errores, pero jamás he tratado de cometer errores pensando en generar dinero o en pensando en generar likes, seguidores. Creo que es algo bien diferente al error que se cometen a sabiendas que estás cometiendo un error y que estás burlándote de alguien para generar dinero. Se me hace absurdo y totalmente estúpido, ¿no? Muchas veces he entrado, ¿no?, en esa como idea de ¿por qué no subirlo a YouTube, no? O sea, ¿por qué no hacerlo en Facebook? ¿Por qué no crear mi Instagram? ¿Por qué no crear un Patreon? O X o Y, tantas plataformas que hay para que donen en tu proyecto. Creo que me he quejado muchas veces, ¿no?, de la falta de apoyo y de toda esa onda que la que he estado pasando, pero a la vez me siento muy bien en el no caer en eso, en que pues esto se tiene que vivir como punk, se tiene que ser como punk. El punk no ha muerto, ¿no? O sea, no por el hecho de no tener una cresta, no bañarte o estar así totalmente con la figura del típico punk, ¿no? No es necesario tener ese estereotipo de punk para ser punk, ¿no? En ese sentido yo me considero una persona bien punk, bien ñera, bien hacker, bien hazlo tú mismo, porque vienen los golpes y aún seguimos, ¿no? O sea, seguimos haciendo y vamos a morir en nuestra trinchera. Hay algo, he entrevistado a gente, ¿no?, que estamos en el mismo rock and roll y ha terminado también subiendo material a YouTube. Y lo cual me parece así chido, ¿no? O sea, y lo he mencionado, ¿no?, porque se me hace algo muy... Lo he mencionado continuamente, repetitivamente, cuando he platicado con gente que me dice, es que estamos ahí para enseñarle la lengua al capitalismo, ¿no?, para burlarnos en sus propios espacios. Y es eso, ¿no? Creo que es algo que yo no concuerdo mucho con esa banda, en ese sentido en que no es que tú les... O sea, que se las das, le das, no sé, te burlas de ellos, o no, o haces una parodia, no sé cómo podría generarse ese concepto, ¿no?, de burlarse en el capitalismo dentro de sus mismos espacios. Creo que la construcción de espacios, de medios libres, de redes sociales federadas, redes sociales autónomas, creo que es lo que hay que generar esos espacios, hay que generar nuestros propios espacios y dejar a un lado el YouTube, el Facebook, el Instagram, el Twitter. Hay cosas que yo tengo, pero ya a título personal, ¿no?, sin mezclar lo que es el proyecto, sin mezclar lo que es Edad de Piedra, ¿no? Creo que lo único que es muy activo es Telegram, porque me da la facilidad de subir un chingo de cosas sin generar tanto espacio en el celular o en la computadora, así es que por eso ocupo mucho Telegram. Y ya después de este choro, pues estas canciones que vamos a escuchar me reflejan mucho a lo que yo hago como sin la tena y sin licencia. Y qué cagado, porque se llama Un Asalto Chido y está sonando la... Está pasando una patrulla, así, pero una patrulla bien denso aquí en el barrio, que ya es costumbre, ¿no? Pero está chido, ¿no? Como que son cosas que el destino se están alineando, ¿no?, para crear esa atmósfera para la canción que vamos a escuchar. Y también vamos a escuchar este, tal vez he tenido un poco de suerte, y ya regresamos a ir concluyendo este episodio dedicado para mi dinero, carnal, número sensei y el gato viejo. Estás aquí en Sin Licencia con un Ciudad de Piedra. Pantalones, pues los vamos a basculear. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también. Somos vatos gandalletes y nadie nos va a detener. Póngase de frente a la pared, tírense al suelo y no la hagan de tos, pues los podemos tronar. Pues con la 45 que le baje mi abuelo, si acaso parpadea la de hueso, les vamos a volar. Abran ya las cajas fuertes, valores y bienes también. Billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex. Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir. Ya esténse quédense quietos, dejen de temblar, no respiren. Que esa ruca no se vaya a desmayar. Callen ese niño, póngale una estopa en la boca. Pues si nos oye Javier, de volada que nos viene a apañar. Este es un asalto chiro, saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, pues los vamos a basculear. Mira bien, los vamos a basculear. Órale, güey, los vamos a basculear. Tienda de seres humanos desechables. En el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados. Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados. Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Bueno, banda, ya estamos de vuelta. Haber escuchado Asalto Chido y algo de suerte. He tenido un poco de suerte. La de Asalto Chido me gusta mucho por todo ese podcast que le aventé, ¿no? Todo ese tiempo que estuve tratando de hablar, ¿no? De por qué me gusta tanto esa canción, ¿no? Y de lo que significa en mis proyectos, ¿no? Sobre todo en mi proyecto de sinantena.com. Y más, narrativas audiovisuales salvajes como DVD. Y hablando de canciones que me gustan mucho, ¿no? Y que significan así mucho, ¿no? Por la letra, por el contexto donde yo viví, donde vivo, por las cosas que pasé, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, al sur, vivo en el barrio, ¿no? Ya lo he mencionado varias veces, amo mi barrio, aquí en el barrio de San Cuino. No sé si había mucho, ¿no? Pero en mi caso me tocó vivir como, y lo digo que hubo un tiempo en que conocí a varias personas que vivían más o menos mi situación, que los padres terminaron siendo los abuelos. En mi caso, a mí me crió mi abuelita materna y mi abuelito paterno. Uy, qué tiempos. Me criaron mucho porque mi mamá trabajaba de maestra. Dos turnos. La mañana y en la tarde durante 37 años, jóvenes. Díganme si no es querer trabajar. He entrado a trabajar muy joven. Entrado a trabajar muy joven de maestra. Y antes era muy como que esa onda, ¿no? Ahorita pues está mucho de que la morra trabaje, ¿no? Que se compartan gastos y todo eso, que es, me parece bien. Pero antes era así como que ver a una mujer que trabajaba y que tenía dos hijos, madre soltera, si era así de, güey, no mames, algo hizo mal, algo, su forma de ser, porque no tiene marido, quién la cuide, sus hijos están desamparados, o sea, como que empezaban, era muy sonado ese tipo de comentarios aquí en la familia, en el barrio, ¿no? De que veían difícil que alguien trabajara y tuviera hijos, ¿no? Siendo mujer, que sostuviera sus dos hijos. Y sí fue, ya ahorita haciendo memoria, si era, qué tiempos aquellos tan culeros, ¿no? Que ahorita, pues, no sé qué tanto, ¿no? Todavía esté mal visto o bien visto. Aquí se llega a escuchar de todo, ¿no? A decir, ah, es que no supo ser una buena madre, o no supo ser una buena esposa, por eso está sola, ¿no? Comentarios de ese tipo se escuchaban muy seguido. Pero la mayoría de, lo menciono, ¿no? Por la canción y por lo que está, ¿no? Que estaba alrededor de, en aquel entonces, ¿no? En mi alrededor. Muchas tías, muchos incluso familiares, ¿no? De la mujer trabajan, la mujer en casa y el hombre trabajando, ¿no? No había de otra. Incluso hasta primos, ¿no? Llegaban a tener cierta mentalidad así de, no mames, amigos, ¿no? Me acuerdo mucho de un compa que decía él, para mí mi esposa es como el rifle, ¿no? Cargada y en la casa, ¿no? Así como que cosas de ese tipo. Y el principio pues era un sacón de onda, ¿no? De que mi jefa trabajara y que no tuviera pareja, ¿no? O una pareja así de casada, o que viviera con su esposo, como la típica familia, que realmente, como lo mencioné al principio, yo conocía a varias personas que se encontraban en mi situación, ¿no? Que los abuelitos eran los papás, ¿no? O sea, de todos mis primos, que bien, primos, yo y mi carnala y yo éramos los únicos que les decíamos papá Pancho, mamá Margarita, o sea, todos abuelito, abuelita. Nosotros éramos, chales, ya se manda quebrando la voz, jóvenes. Nosotros éramos los únicos que les decíamos eso. Pero bueno, ya. No sé ni por qué dije eso. Bueno, sí lo dije, ¿no? Por esta idea de la canción, ¿no? O sea, esta canción me gusta mucho, pero yo nunca la viví. O sea, yo nunca vi a mi mamá como que esa típica madre que nada más se la pasaba yendo al mercado y haciendo de comer y, que su marido, y esperando a que su marido llegara, ¿no? Y se me hace muy bonita, ¿no? Esa canción. Es cuando yo me ponía a pensar, dije, si me llegara a casar, ¿cómo sería mi esposa, ¿no? ¿Estaría en la casa nada más? ¿O trabajaría? ¿O cómo, no? ¿Cómo sería ese matrimonio, no? Me reprocharía, ¿no? El día de mañana de, oye, es cabrón, pues yo dejé por ti esa vida para criar a tus hijos y todo eso. O sea, me imaginaba muchas tonterías, ¿no? Que lo cual no, nunca pasó, ¿no? Nunca he formalizado una pareja, nunca he vivido con alguien, ¿no? Más de 2 meses, o sea, nunca he estado en esa situación como de compartir el día a día, el despertar con tu pareja, compartir gastos, todo eso, nunca he estado en esa situación. Pero es chistoso, ¿no? No se me hace como curioso, ¿no? Como imaginarme en ese tiempo, ¿cómo sería? Que estaría cagando a cada ratito de que llego pedo y que falta el dinero para el gasto, que ando de culero fumando mota y que qué ejemplo le doy a mis hijos, ¿no? No sé, estoy diciendo ya pura estupidez. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Ama de Casa Un Poco Triste y regresamos para despedir el programa. Espero que te esté gustando y que me estés aguantando todos esos choros que estoy diciendo. Pasa

a tus mejores payasos el show, ¿no? Algo así, yo me veo muy reflejado ahí en lo que todo he hecho. La gente luego así, que cada pinche metidota de patas que hago. Una de las sí las hago consciente, otra inconsciente y otra totalmente alcohólico o drogado, tengo que decirlo. Bueno, ya después de eso, conclusiones del disco. Un excelente disco. Creo que es una joya del rock urbano, no sé, rock mexicano. Creo que es algo que debe de estar sí o sí en tu colección, en tus discos, en tus descargas, en todo. Mínimo esas canciones reflejan mucho, mucho el mexicano. No, bueno, no me late mucho decir, pero sí refleja mucho esa parte del barrio, del México, que algunos comprendemos muy bien, como lo he estado diciendo en los programas que he hecho de Rodrigo González, ¿no? Como esa cuestión de querer el día a día, ¿no? Del futuro incierto que muchos tenemos, que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida el día de mañana o dentro de un mes, ¿no? Como que todo estamos a ver qué pasa. Y justo eso, ¿no? Esta canción creo que como que encierra muy bien la cuestión del disco, de saber qué pasa, ¿no? Del abandono, de la cotidianidad, ¿no? Sobre todo del abandono de los familiares, ¿no? O sea, aquí en cuanto a la banda, yo conocí como tres compas que sus jefes se fueron por cigarrillos y ya nada más, y ya no volvieron, ¿no? Como dice la canción que vamos a escuchar. O tres, o sea, yo no me considero de eso, nunca viví con mi jefe, doy gracias a Dios. Chido, o sea, lo conozco, no, tenemos buena comunicación como valedores, después de mucho tiempo de estar peleando, de mucho tiempo de estar en te dejo de hablar, va, no hay pedo, ahora me toca a mí dejarte de hablar, regresamos, todo ese ir y venir. Llegamos a tener ya esta edad, yo maduro, según, y él ya una persona ya mayor. Llegamos a coincidir en ciertos puntos, otros no, y los llevamos como buenos amigos. Creo que lo considero como un buen amigo, un padre, el respeto que le doy, un buen valedor. Yo creo que él es un buen amigo, puede resultar ser una buena persona, un buen amigo. Como padre, lo es. Creo que me gustó que no viviera conmigo. No sé qué tipo de persona hubiera sido si él hubiera vivido conmigo, con mi hermana y con mamá. Creo que sí hubiera sido algo muy culero por su carácter que tiene mi jefe. Creo que un carácter casi a general del ejército. Así es que por esa parte creo que no se dio. Y cosas del destino, que de las pocas cosas del destino que le agradezco, es que mi jefe no haya vivido conmigo, que la relación que tuve con él se haya dado como se dio, gracias al destino, gracias a mi... alguna vez me tenía que ir bien, creo que esta vez me fue bien al que mi jefe nada más haya convivido conmigo de vez en cuando, ¿no? Así de algún desayuno, algún fin de semana, todo eso, pero que haya vivido, sí. No, creo que no, creo que no los hubiéramos aguantado mucho, si de por sí no somos muy... muy como que tolerantes a ciertas cosas, pues menos en ese tiempo, cuando era un poco más rebelde, más pinche tóxico yo, ay, no sé, pero era como era, ¿no? Y bueno, ya como que ahora sí le estoy mintiendo mucho a lo de mis recuerdos, ¿no? De la infancia, parece como si estuviera una cita acá, un psicoanálisis, ¿no? Creo que a lo mejor todos estos programas que estoy grabando son un psicoanálisis, ¿no? A lo mejor ya queda en mi memoria, homies, cuando yo ya no esté con ustedes o algo así pase, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar de la canción que a mí me gusta mucho. Es que estas canciones, a diferencia del otro disco que hice, estas sí me gustan mucho. Son varias que me gustan. Y una es la de Solares Baldíos. Cuando yo la escuché dije, güey, qué pedo, bicho, rola está chida. Me gustó mucho. Como lo he estado repitiendo a lo largo de los programas que he hecho en Sin Licencia, y me late mucho la música cuando la visualizo como en un video, como en una historia, como una película, ¿no? Y el caso de esta canción de Solares Baldíos, a mí se me figura mucho eso, una película, o un video, o un cortometraje. Tengo algunas ideas que podría hacerlo, ¿no? Pero no hay dinero, No hay recursos, no hay quien diga, va, voy a apostar por ti, homie. Toma 20 mil pesos, vamos a hacer ese cortometraje basado en la canción de Solares Baldíos. Tengo muchas ideas, ¿no?, con respecto a esta canción visualmente. Creo que sería un buen documental. Bueno, no un documental, pero sí sería un buen experimento de cortometraje basado en una canción. Tengo hasta la locación, tengo a las personas que saldrían, que serían obvio no actores, ¿no? Se estaría bien, la bronca es que no hay dinero y no hay presupuesto. No, creo que una vez así, como que hablando de presupuestos, que no hay quien invierte. Cuando traté de juntar dinero, ¿no?, para mantener, el propósito era comprar una computadora para editar. Traté de hacer varias dinámicas para conseguir ese dinero, desde hacer fiestas que nadie fue. Luego también, yo soy una persona que utiliza máscara cuando hago segmento podrido, rifar alguna máscara. Pensé que podría tener un valor, ¿no? O sea, me refiero a no un valor así de, ah, mira, lo tenía de piedra, sino un valor de decir, güey, pues vamos a ayudar al homie, ¿no? Y nada, no vendí ni un boleto para la rifa de las máscaras. ¿Qué otra cosa quise hacer? Quise hacer una rifa que se fue al carajo, una fiesta que se fue al carajo, un festival también se fue al carajo, un cineclub se fue al carajo. Todo eso pensando en generar recursos, ¿no?, para el proyecto. Y nada, nunca se generaron. Pero sigue el proyecto, ¿no? Es algo muy chido. Bueno, ya me callo. Espero que te haya gustado el programa. Como te lo dije al principio del bloque, muchas gracias por acompañarme. Te agradece que parte de tu tiempo lo tengas para escucharme, todas estas cosas que estoy diciendo, todo este desahogo compartiendo toda esta vaina. Ya me despido. MC de Piedra, puedes escribirnos puedes escribirnos a cineantena@rise.net, ya sabes, cine con Z. Y a cineocupa@raizo.net, cine con Z y K. Bueno, estamos en Telegram como Podridos, por si los quieres ver. Ahí somos muy activos. Bueno, soy muy activo, subo de lunes a viernes noticias que según yo son interesantes, importantes, para que la veas. Y algunos memes, según para mí son muy graciosos, pero luego no son tan graciosos como yo pensaba que eran. Bueno, me despido. Espero que te haya gustado y gracias, gato, por todo. Muchas gracias, carnal, si llegas hasta el final. Quiero decir que te quiero mucho, eres un gran carnal, un gran maestro. Espero que en un futuro no muy lejano, como dicen por ahí, sigas haciendo esos talleres. Espero que que te animes a hacer otro taller sobre locución. Me gustaría que lo hicieras. Y, ¿por qué no sin licencia? No, perdón, en Sin Antena, ahí está la invitación. Ojalá que hagamos un proyecto juntos como ese taller de locución o locución para comunicadoras y comunicadores populares. Algo así, ya le daremos forma, pero bueno, ahí te estoy casi comprometiendo para que planeemos algo así chido, carnal. Muchas gracias por tu amistad, por tus enseñanzas, te quiero mucho, carnal, y estamos en contactos. En contacto, ya me callo. Va a escuchar Solares Baldíos. Gracias y los escuchamos en el próximo programa. Ella estaba sentada en un jardín de sopor, sentada sobre la nada, viendo fantasmas de amor, con los dedos amarillos por los cigarrillos y excesos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los